tiembla el mar de este lugar. Ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la. Dale la luz a la gente que ha buscado su libertad contra el cielo y contra humanos. Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua. Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir. Hola, hola, hola, estamos en Miau de vuelta, septiembre. No nos escuchábamos desde julio y nos hace mucha ilusión estar aquí. Hoy estamos María a los mandos y hola, hola. Yo Ricardo, y va a ser un Miau número 24, un poco distinto, un poco de conversación, de ponernos en situación de nuevo con esto de la radio, de cómo funcionan los micros, la mesa y y todos esos aparatos que tiene al lado Marí, que nunca me aprenderé el nombre y que hace que podáis escuchar esto. Y también de coger un poco de ritmo en la conversación, porque el año pasado fue el primero que lo hicimos y estamos muy felices de lo mucho que aprendimos, pero sabemos que nos falta mucho rodaje. Así que antes de invitar a nadie, pues queríamos hacer un programa, eso, más de conversación, estaremos una horita, si llegamos, pues escuchando la voz de Mari y la mía. Y la verdad es que también es porque no hemos tenido tiempo de invitar a nadie con tan poco margen de septiembre. Esto va así. Así es la radio DIY. Exacto. Para hoy habíamos pensado en un ratito de conversación, en que os presentemos un poco lo que deseamos de cara a este primer trimestre o último trimestre, como contéis el año, de esta vuelta al cole de Miau, este primer trimestre de vuelta al cole de Miau, como algunos colectivos y personas que nos gustaría invitar para entrevistar. Así pues os hacemos un poco de spoiler. No quiere decir que vayan a venir todos ellos, porque la vida va como va y a veces no cuadran las agendas. Pero así os explicamos un poco lo que nos apetece y como siempre, eso, que si queréis escuchar a alguien que le entrevistemos, también nos lo podéis decir en la cuenta de Raval Rebel, nos escribís a Raval Rebel, como sea. Se me olvidaba, Miau es el programa de radio de Raval Rebel, la asamblea de vivienda o asamblea de barrio del Raval, en Contrabanda FM. Contrabanda FM 91.4 y en la web también. Entonces, Mari, ¿qué tal el verano? En verdad, muy bien. Yo al menos logré desconectar bastante. Creo que fue más a nivel Raval Rebel, aún viendo de lejos, creo que fue de nuestros veranos menos caóticos en los últimos años. De acuerdo. Entonces eso también fue guay, que en verdad se pudo desconectar un poco, creo. Y para ahora la vuelta. Septiembre ha sido levemente brutal, la verdad. O sea, que comenzó el primero un lunes, fue como ni siquiera te daba como chance de entrar un poco más o menos, sino que fue como todo eso, petón. 100%. Feliz también de que nos despedimos del julio haciendo algunas comidas juntas con las vecinas del barrio de Raval Rebel, comiendo un cuscús buenísimo ¿Y qué más comimos? Y unos pollos alas. Y unos pollos alas que estaban muy ricos también. Es maravilla. Unos pollos alas del Queens en Plaza Padró. Uy, ese es mi favorito. Esto, publicidad no pagada, o sea que, bueno. Que conste que cuando vino mi hermano a visitar hace un par de años, le compré ese pollo. El pollo asado existe en Nicaragua, pero dijo que su comida favorita en todo el sur las 2 semanas que estuve aquí fue ese pollo asado. Hostia. También. Bueno, ya es, si es que lo hacen bien, lo hacen bien. Entonces, os explicamos un poco la gente que nos gustaría invitar ahora este trimestre. Muchas de ellas aún no lo saben que las queremos invitar, pero bueno, ahí va. Seguramente la semana que viene, seguro que haremos un programa con Samidun, que es el colectivo que se dedica pues a luchar por los presos palestinos, con quien analizaremos un poco pues la situación actual de Palestina y también del mismo colectivo. Y es la segunda vez que nos acompañan también, entonces va a ser guay, no sé, por continuar un poco nuestra conversación pasada y poder seguir ese hilo. Exacto. Después tenemos también una que nos gustaría mucho entrevistar a Zero Port con la excusa del día 27 de septiembre, que es el día contra el turismo. Ahora mismo están discutiendo nuestra invitación en su asamblea, que ahora están ahí. Queremos entrevistar también al colectivo Caguama, que hicieron una obra de teatro que se llamaba Casarse por papeles es verdadero amor en el Ateneo del Raval. Sí, estuvo también en Periferia Cimarrona y creo que la han llevado como a Islas Canarias y sé que también en el País Vasco. No sé si se vuelve a presentar ahorita en Barcelona, pero si la ven, se la súper recomiendo, es muy guay y ojalá podamos tenerlas aquí también. Invitaremos a Antonia Raya, que queríamos empezar la sesión con ella en una primera entrevista a este curso, pero por pregonera que fue y por ese momento fantástico que nos dedicó a todos los vecinos del barrio, metiéndole un moco a Albert Batlle, diciéndole que él no se asegura que no se sabía el nombre de su enfermera. Eso fue épico. Pero no le va bien por estas fechas. Queremos invitar también al CEDOC de Caladona, a las archiveras de allí. Son tienen un proyecto increíble de archivo de las luchas feministas de Barcelona de las últimas décadas y pensamos que nos pueden ayudar mucho a pensar la memoria de la militancia, la memoria de nuestras luchas, cómo trabajarla, cómo archivar, cómo conservar, cómo custodiar, pero también pues cómo, qué hacer con lo que archivamos, ¿no? No concibiendo el archivo como un espacio solo de conservación y de guardar unas cosas, sino conservar en el sentido también de activar todos esos materiales y que nos ayuden a la lucha y a imaginar un futuro mejor. Y de eso ellas saben mucho y estaremos encantados si vienen, la verdad. Otra gente a la que queremos invitar es la Coral El Girasol, que es una de estas corales del barrio, de la cultura popular, una coral de estas del Clavé, y que son espacios que están muy, muy presentes en el barrio, que cada vez quedan menos, que cada vez son menos populares, que siempre piden que se apunte más gente. Son espacios de resistencia. Son espacios de resistencia a su manera y pensamos que puede ser una conversación muy fructífera y para hablar qué papel tiene la cultura popular y el juntarse para hacer música en el barrio. Y luego también, y pensando en el programa de hoy de lecturas del verano, nos gustaría invitar a las bibliotecarias de la Biblioteca de San Pau y la Santa Creu, la biblioteca pública de aquí del barrio, que es de los equipamientos públicos más populares, yo diría, del barrio, que mucha gente los utiliza para cosas muy distintas, desde el préstamo de libros a la lectura, pero también el acceso a internet, el tener un espacio tranquilo para el estudio o incluso para dormir. Es un espacio fantástico con unas profesionales increíbles y son unas profesionales también en lucha porque, como todo lo público, bajo el sistema neoliberalista y el PSC, pues, y de antes del PSC, lo que está viendo es un despojo de alguna manera de toda una serie de servicios y de unas condiciones de trabajo y de los usuarios que merecen atención y que hace tiempo que están luchando, entonces sería muy guay pues contar con ellas. Esto es un poco el menú que tenemos de cara a este trimestre, a ver si nos van confirmando fechas y la idea es seguir como hicimos el curso pasado, viéndonos cada dos lunes por la tarde de 7:30 a 8:30 con nuestro programa de Miau y aparte de las remisiones, que nos podéis escuchar, como sabéis, todos los lunes sí, a las 7:30. No sé si vamos a una cancioncita y... Vamos a una pausiña y... Vamos. Y volvemos con el club de lectura. Miau. Let's go. Mano, dame tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera el clamor americano. Le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que ha apretado tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano, le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Bienvenidos todos a lo que yo estoy denominando muy casualmente y en broma aparte el club de lectura Raval Rebel, porque no fue algo que nos pusimos de acuerdo, como que dijo Ricardo, este programa es un poco improvisado para no perder la práctica, y entonces una de las ideas fue como, bueno, podemos hablar de las cosas que hemos leído este verano, que no nos coordinamos para nada, entonces no leímos lo mismo, y aunque sí tenemos libros como en mi lista de lectura, hay unos libros que leo Ricardo, entonces hay un poquito de que se solapan, pero no suficiente para un club de lectura, de verdad. Pero en esa nota, yo estoy como que estaba en un momento de solo leer no ficción, por decirlo así, y como que textos un poco, no necesariamente densos per se, pero eran como textos políticos, como... la moral de la moral anarquista y todas estas cosas, como que estaba en una onda muy así, pero al mismo tiempo estaba leyendo mucho menos de lo que normalmente leía, porque acababa como que necesitaba un descanso después de estas lecturas, que son un poco, es como que toma un poco más de procesar en mi, al menos a mí personalmente, que una novela. Y este año quería un poco recuperar el ritmo, al igual que estamos aquí con la radio de lectura, y entonces me pasé un poco a leer más novelas, no a dejar de leer la no ficción, pero a meter más novelas por ahí que también llevaran algún tema político, porque al final eso es lo que siempre me llama la atención. En mi caso, leí 3 de autores latinoamericanos, además, que estaban y que tratan como de temas de gobiernos corruptos o ciertas o dictaduras directamente en Latinoamérica que resonaban bastante con mi persona. Y también leí Carcoma de Leila Martínez, que se la estaba comentando ahorita Ricardo, es una novela que la verdad recomiendo mucho y creo que es una novela bastante cortita, pero da muchísimo de qué tirar, sin spoilear completamente de qué se trata la novela. Tenemos temas como de muy, muy evidentes de violencia estructural, en este caso patriarcal, es muy obvia, pero también mucho de clase. O sea, se trata como de una familia de mujeres, además, bueno, hay hombres, pero son más transitorios, pero es una abuela y su nieta que viven en una casa, y esta casa la habitan sombras, le llaman ellas, que son diferentes personas que han pasado atrás de esta casa, y se da a entender pues que han muerto en alrededor de la casa o en el pueblo. Está como, no se nombra dónde está, pero leyendo un poquito parece que lo ubican en un área rural de Cuenca, y es hay un cierto peso y una violencia que ha vivido esta región o este lugar donde está habitada la novela, que siguen sintiendo, a pesar de que ya no están en guerra activa, ellos siguen sintiendo esta violencia que hubo, que vivieron las generaciones pasadas, y inclusive estaba leyendo ahí una entrevista que hizo Leila, y él comenta en la relación entre la abuela y la nieta, que al principio es negativa y se va volviendo un poco más positiva, o se comienzan a tolerar un poco más, pero al principio es negativa porque se ven como casi como enemiga entre ellas, porque estas violencias estructurales de la pobreza y de como la violencia machista y de el clasismo que viven, como que afectan, por ejemplo, a la nieta de una manera que ella culpa un poco a la abuela por esto, ¿no? Por como su situación vital o como por no tener mucha movilidad social, sin entender que también la abuela sufre de estas exactas mismas cosas. Y como va pasando la novela, pues se van dando cuenta un poco más de las diferentes sombras que hay en la casa, como una siendo la mamá de la protagonista. Y entonces se comienza a ilustrar pues como toda esta otras violencias que habían quedado invisibilizadas, por ejemplo, que la abuela ha sufrido y que no necesariamente se notan, y que después la nieta se va dando cuenta y eso la ayuda a empatizar un poco más. Y también es un cuento de venganza, que una cosa que dijo la autora que me gustó mucho es que es un cuento de venganza porque es un lugar donde no se puede hacer justicia, pues por solo como está la novela, o sea, es un pueblo súper pueblo, muy rural, no es como que hay. Y de por sí creo que aunque hubiera sido una ciudad, la posición de la autora es como no es necesariamente posible conseguir justicia en como entendemos justicia ahorita, al menos en el marco legal. Y entonces cuando no obtienes justicia, lo que queda es venganza, que no es una solución porque además eso te afecta negativamente a vos como el vengador también, pero que como que muchas veces se siente como necesaria cuando no se puede conseguir lo otro. Oficialmente es una novela de terror. Yo soy súper miedosa y a mí no me dio miedo. No sabía que era una novela de terror hasta que no leí esa descripción específica, pero sí me pareció como un poco de suspenso, un poco thriller, y más o como misterio. Es como un misterio latente que no sabe exactamente qué va a pasar al final. Y me sorprendió muchas veces. Yo me jacto de poder adivinar los plot twists de la película o los libros, y me sorprendió varias veces. Entonces se los recomiendo, es bastante cortito, y también les recomiendo leer alguna entrevista o escuchar algunas entrevistas con Leila Martínez, porque la verdad es que le agregó como mucha profundidad y ella tiene un discurso muy claro sobre estas violencias estructurales. Habla también de su propia experiencia vital, entonces se las recomiendo totalmente investigar un poco más allá de la novela, la verdad. Leila Martínez, a mí el Carcoma no lo he leído, me lo han recomendado mucho y lo tengo pendiente y lo leeré pronto. De ella leí Utopía no es una isla, que creo que es un librazo. Este sí que es más de ensayo y que habla un poco de, bueno, nos pregunta ¿qué papel juega o puede jugar el futuro, el proyectar una otro mundo, ¿no? Imaginar otro mundo en nuestras luchas? Y hace un repaso, pues, de distintos proyectos comunistas que en algún momento han sido proyectados de alguna manera, ¿no? Y como esa idea de hacer un repaso histórico, de alguna manera, para imaginar otro futuro. Luego también sobre esto de ahora no recuerdo cómo lo has dicho, pero cosas de las que decías, a mí me recordaba un poco a una lectura que sí que compartimos, uno de los al inicio del verano, que es nada más y nada menos que Cosas de señoras y otros poemas de Rita González, que es un pequeño fanzine que editamos aquí en, bueno, de poemas de esta compañera de Raval Rebel, y recomiendo muchísimo, muchísimo el programa que le dedicó Lupe en Cor Animal, lo encontraréis en la web de Contrabanda para escucharlo, porque es un programa precioso en que Rita lee sus poemas y los contextualiza y hablan de alguna manera de esa, recogiendo el ¿cómo decirlo? Recogiendo el los aprendizajes de su abuela, ¿no? También habla de violencias estructurales. Yo creo que, mira, justo tiene mucho que ver con esto que decías de Laila Martínez. Y creo que Rita, incluso en su cine, que esto también, o sea, era como parte del lo guay de este libro, es que sí, a pesar de que la violencia estructural es como, nosotros sabemos, el verdadero villano en ambas de estas obras, por decirlo así, creo que también las dos hacen un buen trabajo de mostrar que al final esa violencia sí que puede entrar como a la domesticidad, ¿no? Y a la cotidianidad, y también se replica como en violencias así más cotidianas o en el ámbito más doméstico, y da como que da de qué pensar, porque es como es trágico al final, aunque sí decir que el fanzine de Rita no es un tono trágico, o sea, el Carcoma sí es un poco triste. El fanzine de Rita es bastante, que también se lo recomendamos, tiene bastante humor, pero también como mucha ternura, creo, por las personas que está escribiendo y por las memorias que está recordando. Voy yo con una lectura mía. Bueno, yo uno de los libros que he leído este verano, recogiendo un poco lo que venía diciendo Marí de lo que es literatura de género, por decirlo así, ha sido un libro que se llama Nadie salva a las rosas, de Yusef El Maimouni, que es un educador, y, o sea, aparte de escribir novelas, esta es su segunda novela, es educador del Poble Sec y una persona muy sabia a la que quizás algún día deberíamos entrevistar también en Miau. Esta novela en concreto trata de, a ver, ¿cómo lo explico? Tiene algo como de thriller, pasa entre Barcelona y Casablanca, relata la muerte de una marroquí trans que vive en Barcelona y cómo sus amigues tratan de reconstruir su vida, por decirlo así, para entender su muerte y por qué ha sido asesinada. Aparte, es asesinada brutalmente. Entonces, en ese recorrido de estas amigas y en el mismo recorrido de Rihanna, que es como se llama la protagonista, pues Yusef pues nos va... A mí una de las cosas que más me gustaron personalmente fue cómo va relatando, cómo va, sí, explicando la vida en Marruecos, la vida, ciertas vidas en el Raval, lo que es la profesión del educador de casal o de calle. Bueno, yo creo que eso está muy bien tratado también por la persona que escribe, Yusef. Y sí que quería leer un pequeño fragmento en que quizás me sabe mal porque a lo mejor es un poco largo, pero voy a hablar un fragmento sobre voy a leer un fragmento sobre la opinión que tenía Rihanna, esta protagonista, respecto a el atentado, perdón, me está costando, el atentado de las Ramblas en Barcelona, ¿no? Un poco lo que, o sea, lo que me parecía interesante es, con un caso tan peliagudo como es el de los, como es el del ataque terrorista en Barcelona, y cómo los blancos vamos con toda la prudencia del mundo al hablar del Islam, de las personas magrebís y de los ataques terroristas, ¿no? Y sobre todo de, y me refiero a las izquierdas, pues tiene algo este libro que dice las cosas de una forma directa, con un criterio propio que yo desde el desconocimiento pues no tengo, ¿no? Pero que me parece interesante de leer. Y dice, como parafraseando lo que decía Rihanna, ¿qué se han creído estos blanquitos? ¿Que necesitamos a alguien para que nos diga que somos buenos o malos? A ver si se quitan, unos, su heredada culpa heterocolonial, y los otros, su cuadriculada superioridad por poseer unas cabezas rectangulares que lucen peinados de mierda copiados de jugadores de fútbol de mierda, con cráneos igual de llenos de mierda. No necesitamos que exageren nuestras virtudes o que camuflen nuestros defectos. No necesitamos que exageren nuestra ignorancia o que camuflen nuestras bondades. ¿Con cuántos árabes o musulmanes han hablado? ¿Con cuántos han jugado a la pelota? ¿A cuántos países han viajado o en cuántos han vivido? ¿Acaso es tan difícil entender que hay de todo como en todos los lugares? Y en los canales de televisión, progresistas o retrógrados, siempre la misma chica cubierta con estiloso hijab, defendiendo a la UMA con un perfecto acento de joven integrada. Así somos todas las moras, con velo y angelicales, hijas de la multiculturalidad, talleres de cocina del mundo y problema resuelto. Claro está, no se es árabe o musulmana sin lucir un trozo de tela que cubra la cabeza. Todas las moras somos exóticas, sobre todo el cuello y los hombros encogidos, no sea que aparezca una con el pelo descubierto, voz carajillera, la cabeza entonada y escandalice. Bueno, me parece, o sea, es una lectura, para mí fue de los fragmentos que habla de forma más clara y con de toda una serie de preocupaciones que sentimos desde la izquierda blanca, y que lo hace pues desde su lugar de enunciación, ¿no? Y creo que es bueno leerlo y ojalá algún día poder conversarlo con él, la verdad. Sí, está interesante, especialmente porque, o sea, me resulta especialmente interesante porque con las nuevas leyes que acaban de pasar en Burkina Faso, si no me equivoco, ¿no? Contra la gente gay, que puede ser hasta 6 años de prisión. Como que había un cierto debate que se estaba cociendo, que era como, obviamente esto está mal, pero después venía como una izquierda diciendo, ok, pero ¿quiénes somos nosotros, una izquierda europea, para criticar esto? Y es como, o sea, sí, tal vez no debería ser la voz principal, pero como que sí hay un miedo total de, como decimos, de hablar ciertas cosas directamente o de condenar algo directamente, porque hay, yo creo, un miedo a parecer racista, ni siquiera a ser racista, pero a parecer o a ser percibido como racista muchas veces. Desde luego, al final es una forma de camuflar el racismo, claro, que sí que está, o sea, del que no nos escapamos, eso está claro. Total. Bueno, yo creo que es un libro que tiene sus fragmentos que eso, que invitan a la complejidad y nos reta un poco en esa prudencia con la que a las izquierdas a veces pensamos. Total. Sí, después vamos a poner una lista de todos los libros que comentemos hoy en los comentarios del programa cuando lo colgamos. Si les parece, vamos a una canción y después vamos a entrar, creo, a nuestros últimos libros, que son los que tienen un poco más, bueno, no por decir que estos no tenían chicha, pero los que tienen más chicha para nosotros. Para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir. es el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. Yo quería hablar de otro libro también, que este me llamó la atención a nivel muy personal. Yo soy de Nicaragua y llevo pues como unos 6 años y pico viviendo en Barcelona y estando en Raval Rebel como 5. Mi Raval Rebel, como hemos dicho un par de veces, es una asamblea de apoyo mutuo, o sea, no es que tenga una designación política específica, pero definitivamente tiramos por un lado, que es más libertario, anarquista, o tratamos de que vaya por ahí un poco, pensando en el apoyo mutuo especialmente, ¿no? Y en este tipo de organización que puede salir de aquí. Y este siguiente libro es de Nora Méndez, que es una autora salvadoreña, y se llama Pájara en fuga, memoria de una anarquista centroamericana. Así que pues muy evidente, porque me llamó la atención, porque la verdad es que por como que toda la historia de violencia que lleva en Centroamérica, particularmente, por no decir toda Latinoamérica, con diferentes dictaduras de supuesta izquierda y de derecha, bueno, y de izquierdas también, como que hay ciertas palabras, como puede ser socialismo, que se usan muy fácil aquí en Barcelona, y algo que agradezco mucho, por ejemplo, que no son tan bien recibidas en países latinoamericanos porque han sido como totalmente cooptadas y la definición básicamente cambiada. Eso mismo pasa con, me parece, el anarquismo, pero a diferencia del socialismo, que sí creo que hay como una... más una cooptación de la definición, creo que el anarquismo hay más un desconocimiento de qué se trata en sí. Y este libro estuvo muy simpático, la verdad. También se lee muy fácil. Son 3 partes. La primera es una autobiografía hecha en como novela. Y, sí. ¿Me puedes recordar el nombre y la autora? Pájara en fuga, memorias de una anarquista centroamericana, de Nora Méndez. Y está dividido en 3 partes. La primera es autobiografía, como en versión novela, o sea, está en capítulos, y vemos la historia de cuando, básicamente cuando la capturan, porque ya lo que pasa es que estaba organizada en un partido político, pues de resistencia, guerrilla, parece que comunista, y la atrapan los paramilitares, los militares, pues el gobierno de El Salvador de ese tiempo, que son pues los 80, si no estoy equivocada, o los 70. Y entonces la primera parte de la novela recorre como su tiempo que ya está en la cárcel, o sea, cuando la atrapan, el tiempo que pasa como en la oficina de la policía siendo torturada por 3 días sin parar. Sí, o sea, puedo aclarar que no es, o sea, sí es gráfico en el sentido de que, por ejemplo, dice como que me golpearon o me violaron y lo nombra, pero no es gráfico en el sentido de que no es como que describe una violación como en súper detalle. Piensen que ella misma es la que lo está escribiendo, entonces como que la verdad es que no me gusta usar esta palabra, pero como que lo hace como muy poética la descripción de su violencia de cierto modo, y entonces para el lector al menos es sí que te puede emocionar, pero no es algo que creo que te va a causar rechazo porque es muy visceral. Entonces, esa, o sea, muy recomendado, se lee muy fácil. La segunda parte son poemas, y la tercera es un cuento muy cortito. Y la verdad es que en el libro en sí como que ya no abarca particularmente mucho sobre lo que es ser anarquista, que creo que es algo que yo me esperaba y estaba un poco buscando, pero sí que vemos de vez en cuando como que alguna estrofa, algún comentario donde una vez que ella ya ha sido capturada, ella siente que desde el propio partido como que ahora también la rechazan a ella, porque a pesar de que no habló, por decirlo así, como que si no se sabe, no hay como constancia de que no hayas como traicionado al partido. Entonces es como que de repente estás rechazada por el gobierno y estás rechazada por tu partido que te había acogido en algún momento, o por el que estabas poniendo bombas en este caso, y de repente ya como que no sos de utilidad porque estás quemada. Y lo que más me gustó del libro, y creo que vuelve un poco como a los programas que hemos tenido con Iñaki de Local, y así, que son, ella hace mucho énfasis en como que el amor que ella tiene por la vida y el amor que ella tiene por el pueblo, y por el pueblo ella se refiere como a las personas, o sea, como casi como diríamos clase obrera aquí, ella dice pueblo. Y hay un par de ocasiones que dice, para mí esta persona nunca va a ser pueblo, no me puse sobre algún militar o como alguna figura así un poco más alta, como nunca va a ser pueblo, versus otras que es como, pues, este, un policía, que lo describe, dice como que tiene cara de pues, más de indígena, este debería, como que me cuesta no verlo como pueblo, por esta razón. Y como que, y hace un comentario como, bueno, a ver si se va a acordar de lo que se siente ser esclavo, ¿no? Y que solo por ser policía no necesariamente va a asumir este rol de poder que se está buscando. Habla mucho de estas ideas como de los roles de poder que hay y cómo uno aspira o no al poder. Pero siempre vuelve como esta idea de el amor a la vida y el amor al pueblo es lo que te tiene que mover a como querer mejorar las condiciones del pueblo, por decirlo así. Y en la parte de, y como ella se refiere a ella misma como poeta, siempre había estado escribiendo poemas, la capturan cuando tiene como 18 años, entonces es como muy chiquita, y había estado escribiendo poemas. Nicaragua también siempre hay un dicho como famoso que es como tierra de poetas también, que todo el mundo es un poeta. Y me gustó mucho también solo ver estas como similitudes, esta, como mencioné, ella salvadoreña. Y es como otro argumento por qué existen las fronteras, porque no sé, es como el cuento es el mismo, hasta pues como la mitología de la tierra, ¿no? Es como la, es parecida también. Entonces fue muy bonito, yo me encontré personalmente muy conmovida, y también creo que incluso pues, esta idea de la poesía, ¿no?, viene como de la importancia de encontrarle de como enchufarle cultura y de enchufarle arte a estos espacios de resistencia que hay. El partido le había prohibido como ir a los, como a los encuentros donde compartían poesía y cantaban y así, porque la podían, pues la podían identificar básicamente, y un poco por ir a uno de esos es que se descuida y va, pero era como, no puedo renunciar a eso, como yo no puedo renunciar a tener como esta, a estar conviviendo la cultura, a estar escribiendo, a estar declamando, a estar creando música. Entonces como, no sé, es bonito. También se los recomiendo, creo que particularmente se los recomiendo si son centroamericanas, solo porque al menos yo no tenía ni siquiera el imaginario de una figura anarquista centroamericana antes de tener, mujer específicamente, antes de leer este libro. Y este fue muy guay porque además es una figura muy contemporánea, o sea, ya está viva, y está como activa en Twitter, entonces entonces como que, no sé, siempre muy reconfortante siento, y en estos momentos, y aquí ya entro un poco a filosofiar personalmente, pero es como estos momentos que puede ser muy desgastante la lucha, porque tal vez se puede sentir que se acumulan derrotas, por decirlo así, como que encontrar este tipo de figura o de imaginarios que son nuevos para mí y que como que me renuevan un poco la energía, me han parecido muy importantes, y la verdad es que lo disfruté mucho. Y yo quería hacer una lectura ahora también de uno de los poemas. También es largo, entre comillas, es como una página. Entonces, por eso te iba a decir adelante. No, yo mientras lo buscas, iba a recomendar mucho el programa que grabamos con Ullal, en que estuvimos hablando un ratito. Bueno, ellas nos estuvieron explicando que como el papel que tiene lo creativo, la poesía, el arte en nuestras luchas, ¿no? La importancia de no olvidarnos de eso, que es algo que tiene que tener un papel sí o sí en nuestras luchas, en nuestra cotidianidad de la lucha. Y no me parece nada, o sea, creo que en el momento en que describías su forma de hablar sobre las violaciones como algo poético, no me parece, no me, o sea, creo que me parece muy acertado, y creo que es una manera de hablar de eso, y creo que es una muy buena manera, porque a través de la palabra poética puedes transmitir cosas de una forma mucho más profunda a veces que no con una simple descripción, ¿no? y también de una forma que sea más fácil de leer, que transmite, que sea recordada. Bueno, yo pienso que es lo difícil de la escritura también. Totalmente. Entonces es muy guay, es muy positivo. Total, y como que comparto mucho esta idea de que todos podemos ser poetas, más, no sé, viendo a Rita, por ejemplo, que tiene el don de la palabra totalmente, y ver cómo pues ha sacado su fanzine, como que se ha organizado con sus poemas también, es muy guay porque ella sabe que tiene el don de la palabra, pero como que creo que es una de las personas que tengo alrededor mío que me motiva a mí, es como que, ok, pues yo también voy a querer escribir un poema como de estas memorias o lo que sea. Y creo que todo el mundo tiene, como que al igual que todo el mundo podría ser militante, como que todo el mundo podría ser poeta, así entre comillas, ¿no? Y podría como tratar de evocar un sentimiento y tratar de causar como que una sensación en un público un poco mayor, y esperamos que para el bien. Entonces, estoy leyendo el poema 231, no tienen nombre los poemas específicos. Esta es Pájaro en Fuga, de Nora Méndez, y primera edición... estoy tratando de buscar. Bueno, ya lo pondré ahí, pero creo que debe ser la única edición. Si no me equivoco, es bastante reciente este. Bueno, poema 231, página 234. ¿Por qué matar a un poeta? ¿Para acabar con su risa, con su famélica suerte, sus ojos tristes y sus manos escurridizas? ¿Por qué matarlo? ¿Cómo matarlo si está más allá del dolor y aún así a este le complace? ¿Cómo matarlo si en él no hace mella la indiferencia? Todo lo contrario, es a mí insobornable y tatuaje secular. ¿Por qué matarlo? Porque mucho chía, porque avienta pedos de su ayuno a la cara de la gente, porque no se cuadra ni hace reverencia, porque conoce demasiado bien el alfabeto y suma, resta, multiplica, divide perfectamente, porque a nadie como un poeta le lucen más las camisas blancas y los abrigos en invierno. ¿Por qué matarlo? Porque sabe enamorar y se enamora. Porque todo lo que toca se transforma aún sin tener vocación de carpintero o alquimista. ¿Por qué matar a un poeta? ¿Porque se emborracha y va al confesionario a llorar sus angustias de siempre adolescente? ¿Porque matarlo de una forma tan definitiva como quien quiere borrar una mala escritura, una mueca irreverente, una frase lapidaria? ¿Matarlo porque brilla demasiado, como si fuera una criatura fluorescente? ¿Matarlo porque sus calcetines son flacos y no urge nunca del dinero para llegar lejos y estar presente? ¿Matarlo para callarlo, a él que es un olvidado y no conoce los megáfonos? ¿Matarlo por no poder vivirlo, tragarlo, digerirlo, escupirlo, vomitarlo? ¿Matarlo por la urticaria que generan sus frases, aún sin panfleto? ¿Matarlo por sus hermosos dedos implacables, por advertir su burla detrás de los lentes o el discurso de bienvenida? ¿Matarlo porque le temen y porque la gente bien podría formar el partido de los poetas transhumantes, mal hablados, y hacer con ellos una revolución con fusiles cargados de ironías y macabras buenas intenciones? ¿Por qué matar a un poeta? Para hacer enorme su sombra y que todos los días uno se pregunte, ¿qué estaría haciendo? Para salvarlo de la vejez más terrible que puede ser la del alma, o negarle la visión fantástica de su estrella enjuagándose en el lodo. ¿Por qué matar a un poeta y dejarlo abandonado para que sus huesos, su pellejo, su ojo, su sangre viajen con los pájaros y se pierdan en el sol? ¿Por qué matar a un poeta? Porque él ya habría asesinado a sus asesinos, los siempre muertos, los corrompidos y vacíos. ¿Por qué matar a un poeta si un poeta es un ser insignificante que puede morir de todo menos de muerte? Qué increíble, la verdad. Y qué poema también escogido con la conversación que estábamos teniendo justo. Es que sí, como que fue, no sé, me llego al cora. Entonces voy yo con mi segunda lectura del verano, que fue nada más y nada menos que Las Malas, que es una lectura ya a día de hoy pues muy conocida, Las Malas, de Camila Sosa Villada. Una lectura que llevaba 4 años diciéndome, que la gente me decía, ¿no has leído Las Malas todavía? ¿No has leído Las Malas todavía? Pues encontré por fin el ratito y es un libro fantástico que es algo así como una novela bueno, en la contra hablan de Las Malas, es un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror. Para mí es un libro que habla muy bien de las travestis en Argentina, del trabajo sexual. No dulcifica nada, es un libro muy duro. Yo creo que si algo define bien el libro es que es un libro muy duro, pero también es un libro con mucha luz, es un libro con mucha violencia, con la violencia del mundo y la violencia que sufren las travestis, ¿no? Pero bueno, yo creo que recomiendo mucho Las malas, de Camila Sosa Villada. Como tenemos ya poco tiempo, yo quería leer un pasaje fantástico, solo como por decir un poco cómo se inicia el libro. El punto de partida del libro es el grupo de travestis del parque de Córdoba, Argentina, que la tía Encarna, que es un personaje fantástico. Es un libro fantástico, también tengo que decir. Es de terror y es de fantasía. Y es realista. O sea, yo creo que es... Eso está... La cuestión del género, en el sentido de qué género de literatura, está muy bien tratada en este libro. Y se encuentran un niño. Se encuentran un bebé. En el parque, que ha sido abandonado, y lanza ese inicio, ¿no?, de cómo crían unas travestis a una criatura. Bueno, es fantástico. O sea, ya el nombre que le ponen al niño, que es El brillo de los ojos. Ay, me encanta. Es precioso. Como no tengo tiempo de leer un fragmentito de este libro, sí que voy a leer. Yo venía leyendo bastante últimamente a Claudia Rodríguez desde que la invitaron a Barcelona, ahora un año, yo creo, prontito hará un año. Hace poco editó Claudia Rodríguez este libro que se llama Cuerpos para odiar, que es el título que tenía un fanzine que ella había escrito hace mucho. Y que el primer poema de... Entonces, este Cuerpos para odiar recoge la escritura de Claudia en varios fanzines previos, ¿no? Y voy a leer el primero de los poemas de Cuerpos para odiar, que dice... Y que, como decía, pues me recuerda mucho a la escritura de las malas y al mundo que relata, ¿no? Dice: porque se cree que lo diferente es grotesco y monstruoso, he sido tan odiada que tengo razones para escribir. Nunca fui una esperanza para nadie. Junto las letras y escribo mediocremente sobre este vacío. Escribo porque no he sido la única. Con mis amigas travestis hemos sido rechazadas porque el cuerpo es sagrado y con él no se juega. Por eso escribo, por todas las travestis que no alcanzaron a saber que estaban vivas, por culpa y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados, y murieron jóvenes antes de ser felices. Murieron de sida sin haber escrito una carta de amor. Bueno, es un libro impresionante. Recitado por ella, pues ya te mueres, sinceramente. La trajo Norma Pérez al Cobra Queer hace unos meses, y ahí tuvimos la suerte, las que estábamos, de escucharlas recitar. Y para mí, literal, que fue la cosa más, o sea, la experiencia estética y cultural más importante de mi año. O sea, qué guay. Muy guay, la verdad. Y faltan 6 meses del año, o sea. Que ha sido potente tú. Y luego voy a aprovechar, lo siento, Mari, que estoy aquí ahora. Tranqui. Dándole. Que es que yo ahora me he empezado justo La forma comuna, de Christine Ross, que edita Virus, y justamente ayer leía un fragmento que creo que nos es útil a Raval Rebel, y con eso quizás nos podemos despedir. Sí, te parece, recordemos, Raval Rebel son los martes a las 6:30 en el Ateneo del Raval. Vengan mañana a la asamblea y así podemos cerrar con este fragmento cuando acabe. Venga. Ricardo. Son dos, daré un salto, pero dice: sí, sí. ¿A qué estás? Es en catalán. Ojo, me gusta, así se vuelve como trilingüe casi. ¿A qué estas maneras alternativas de gestionar la vida cotidiana? O sea, habla de los procesos de lucha que combinan, como Raval Rebel, un proceso de empoderamiento y búsquedas, soluciones alternativas a las que ofrece el Estado, pero que al mismo tiempo, de subsistencia, quiero decir, pero que al mismo tiempo se apoyan en las opciones que ya ofrece el Estado. Con eso cerrábamos el texto que escribimos hace ya más de un año sobre el artículo, sobre la canción de Xiula del grupo este, que ahora no recuerdo ni me quiero acordar de cómo se llama. No les demos de que había hecho una canción, que era una canción que había hecho pues servicios sociales y tal, en que decíamos que bueno, que hay una contra, o se puede sentir como una contradicción esta idea de que tú estás luchando y que no te, y que servicios sociales no ofrece una solución hasta que la solución llega por parte de servicios sociales, ¿no? Yo creo que eso es. Entonces, dice, a que estas maneras alternativas de gestionar la vida cotidiana, tant des del punt de vista social com material, en una relativa independència de l'Estat, solen designar-se amb el terme poder dual. ¿No? Este poder dual, que creo que es un término que acuña Lenin, lo rescata luego hablando de los Panteras Negras, y dice... i lo compara con la comuna de Nantes de 1968, així. Potser el que més encaixa amb la comuna de Nantes de 1968 és un fet llunyà, però que succeïa a la mateixa època als carrers de Detroit, Oakland i altres grans ciutats dels Estats Units, quan els membres del partit Pantera Negra d'Autodefensa van començar a encarregar-se de la gestió dels barris negres, els esmorzars escolars, els forns i altres organitzacions comunitàries de base van fer que aquelles comunitats i barris esdevinguessin comunes de poder dual. Tant a la vida, tant a Nantes com a Oakland, la revolució era indeslligable de la vida quotidiana. Les persones que participaven en les feines del dia a dia de les comunes sabien que si treballaven sobre la vida quotidiana i no sobre la ideologia, és a dir, si aconseguien transformar substancialment la vida quotidiana perquè esdevingués una qüestió col·lectiva, si se'n reapropiaven, en efecte, mitjançant la lluita política, feien la revolució a una escala que la gent podia reconèixer. No? Esta idea de... Claro, nosotros pensamos en este mundo binario de una cosa es vivir bajo el yugo del Estado y la otra es, una vez hayamos hecho la revolución, que ya seremos libres, por decirlo así de rápido y mal... Pero bueno, como en estos procesos, como en el que estamos viviendo en Raval Rebel, la revolución es una cosa que está pasando de facto cuando nos reapropiamos de las condiciones y de nuestra subsistencia, aunque esta conviva con la gestión de la administración al mismo tiempo pues de nuestro barrio, ¿no? Claro, sí, o sea, me gusta para cerrar ahí, creo que también no... Creo que teníamos muy claro para dónde iba a tirar, pero sí creo que compartiendo todo esto también se puede ilustrar, ¿no?, del contexto de por qué estamos pensando los invitados que estamos pensando. Al final, como que estos libros también informan, todo es un ciclo, o sea, Raval Rebel informa los libros que leemos y las cosas que hacemos en la radio, y los libros que leemos informan la radio y las cosas que hacemos en Raval Rebel. Entonces, esperemos que este contexto añadido le haya gustado, que disfruten los libros y los leen, y que pasen por la asamblea los martes a las 6:30, que la revolución la estamos haciendo todos los días, pero necesitamos que vengan también. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por escuchar. ¡Miau! Juan decía que tenía un plan, de viejo ir a vivir al mar, pero nunca fue viejo porque el mar vino a traerlo, y en las costas de San Juan del Sur, pintando está Juan de la Cruz, un cielo para los que traga luz y me besa un...